haciendo con el segundo punto el partidazo para intentar acercarnos cuanto antes a esa primera división de los llevan ya tres entrenadores, obviamente, antes de que Thank you. cuando creo que están viendo los habitantes, los intendentes en el montón. Por uno, por otros, han sido importantes en el equipo y que acá también yo creo que les interesa los móviles, pero los primeros, pues, ya sabes que son los demás. Y luego hay un grupo ahí que digamos que no vemos. Vamos a hacer una pequeña pausa, vemos los escaparates y seguimos con el resto de los estaremos hablando de la última hora de esta situación, que esta mañana habló con los enfrentamientos, con el anexo, con la altísima temperatura de los jóvenes. Esperamos que el día de hoy se trata de un momento prácticamente con toda la familia, a excepción de la temperatura de ayer, que está en la recta de la situación, tres semanas, un mes para que vuelva. Y el resto, a pesar de que hoy también se ha retirado antes, una pequeña sobrecarga, también ha tenido ahí una tortura en el tobillo, sin problema para el sube. Bueno, la lógica se lo pone y tiene tiempo que se gane en la Murcia, por el tiempo, digamos, llegada el 14 meses de la lectura, creo que no va a poder ir a la Murcia. Cuando todavía hemos hecho el fin de 80 centrales, hemos ganado por el izquierdo, también por el derecho, vamos a ir en la media punta que es por la izquierda, todo por el centro de su meta, por la derecha y arriba, a la izquierda, y lo va a recibir sí o sí, el equipo titular, salvo que lo haya pensado, que haya recibido la media, la punta, la punta de resto, y que lo haya hecho todos, en el equipo de gol, en el equipo de gol. Vamos a ver nuestra función que tenemos aquí. Cuando los equipos van bien, yo no sé qué es eso, pero el equipo es hombre, cuando el equipo va mal, yo recuerdo, cuando me ha pasado dentro de tantos años, tenemos media de 8 y 10 lesionados por jornada. Es que si no, cuando va bien, está ganando, y es en la primera división, todo el mundo quiere para la muerte de un gran importante, siempre con el nuevo, es igual. Bueno, pues antes de empezar, quiero que vamos a ver un poquito de partido, pero más que tiene que ver con las dos. Thank you. claro que para Fidel para la exigencia para el puesto de la velocidad de crucero que ha metido el centro de la primera jornada de la serie y que ahora mismo sigue imparable con lo que se refleja en sus palabras y lo que se ha metido en su Thank you. Thank you. nosotros. Para que, porque llegamos a las 2 de la tarde, a las 7 y cuarto.